lose our control to the slip of a youth. I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. ¿Cómo les va? ¿Nos extrañaron? Mal, nada. Fue retórica la pregunta, muchachos. Algo tenía que decir. Esto es radio y tenía que decir algunas palabras. Pero bueno, nosotros sí los extrañamos, ¿cómo no? Sí, teníamos ganas de estar acá, compartir con ustedes este programa, intercambiar cosas, ideas. Y a veces también uno tiene un poquito de ganas que lo extrañen, aunque sea mentira. A veces uno sabe que le están mintiendo, pero es lindo que se lo digan igual. ¿A usted le gusta que le mientan? No, pero... No, pero igual uno tiene ganas de que lo extrañen. Sí. O sea, eso, digamos, uno es sincero al decir que tiene ganas de que lo extrañen. Aun cuando en esos casos tiene que decir, no, de mentirita, ¿no? Sí, no, yo no quiero que me mientan. Quiero la verdad, más que amor, fe, justicia. Quiero la verdad. Quiero la verdad. ¿Alguien la tiene del otro lado? ¿Alguien tiene la verdad? Breathe it in. All this love. Lo justo, ¿es la verdad? ¿Siempre? No. ¿No? Para mí no. Bueno, ¿cómo andan? Acá estamos, bien, tranquilo. Tuvimos un faltazo ayer debido a cuestiones de salud. No pudimos venir y ahora creemos que estaremos hasta el viernes acá, como siempre, para hacer este escenario de las voces. Esperemos que así sea. Esperemos que más tranquilos que lo que fue el fin de la semana pasada. Esperemos estar más relajados y más en armonía para concentrarnos en esta producción, superproducción que es el escenario de las voces. A usted no le gusta que le mientan, pero usted miente. Hay una superproducción acá. ¿Cómo que no? No se nota, pero hay producción. No, que haya producción nadie lo discute. De ahí a una superproducción es lo que es medio... Mega producción. Wow. Radial. ¡Wow! Impresionante. Vamos a empezar. Ya que ahora todos roban de diferentes lados y hacen cursos y inventan cursos. Ajá. Vamos a empezar a dar cursos producción radiofónica. ¿En serio? Sí. Dictados por nosotros mismos. Hay que ser cara dura en la vida, me dijeron varias veces. Sí. Cualquiera sabe dos gilas y se inventa un curso y se pone a dar cursos como si supiera. Bueno. A ver, sí. Curso en cómo coordinar un programa de radio. Póngale, vamos a dar. Sí, pero es como que... No sé, para mí uno sería demasiado mentiroso. ¿Y si todos mienten? Bueno. Vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras, compañera. A ver, yo no discuto todo lo que el resto hace. Y bueno, yo ya me cansé de ir contra la corriente. Voy a hacer lo que hace el resto. Voy a empezar a mentir también, a engañar y esas cosas. ¿Por qué? Ya está. Y hay que sobrevivir. Veo cómo es esto, es la ley de la selva. Pero no, espere. Primero, si empieza a hacer eso, deja de poder venir a este programa. Ya está. La producción lo tiene que echar porque no puede. Sería ir en contra de usted, en contra de un montón de cuestiones. No sé. Me cansé. Bueno, una cosa. A ver, usted nació cansado. Sí. Y bueno, eso no es un argumento válido. Ajá. O sea, algo más tiene que haber. No puede así tirar la chancleta de esa manera. Ah, sí. Me aburguesé. Miércoles, 3 días y de hamburguesa, ¿cómo se dice? Un año. El mono Campalo, cuando estaba siempre en ese programa, decía. Sí. Él. Hasta los 30 somos todos de izquierda. Entre los 30 y los 40 somos de centro izquierda. Después de los 40 somos todos unos fascistas bárbaros. Y bueno, a todos nos toca. Ya usted ya está empezando en la centro izquierda. Estoy en el centro izquierdo. A partir de los 40 este programa se irá a otra radio. A cualquiera. Porque claro, ya vamos a cambiar de estado. Sí. No, si ya está complicándose con centro izquierda para usted, ¿no? Claro. Lo que va a ser. Y hablaremos así del aumento de la papa, del índice del Nerval. ¿No es Merval? ¿Nerval o Merval? Ah, Nerval era Gerard de Nerval. Claro. Este será el índice del Merval, vamos a hablar después, ¿no? De qué hacer con las líneas colectivos que llegan tan tarde, que no llegan horario, ¿eh? Ay. ¿Cómo puede ser que no haya taxis a la noche en la ciudad de Rosario? Y empezaremos a hablar de esa temática, del cambio climático, por ejemplo, de la inseguridad, ¿Y usted cree que para...? Está bien, no, no le frío falta polar. No le falta tanto para llegar a, digamos, a esa etapa. Pero creo que... ¿Cómo no le falta tanto? Me falta un montón, pero yo ya me voy adelantando. No, no se adelante. Viva el presente. Si todavía no llegó a esa etapa fascista, por favor, viva este centro izquierda. Hay que ir preparándose, Dios. Todo llega. Todo llega en la vida. Hace como los bonsai, le corto las patitas, cosa que no crezca y entonces no llega. Ojalá, nunca. No quiero crecer más. No, claro, así no llega la etapa fascista, por favor. No crezcas. Es bonito así, no empeore. Como decían allá los beats. No crezcan. No crezcan, ey. Todo el consejo que le podemos dar desde acá. No crezcan. Si crecen, no se marchitan. Eso sí, fundamental. Igual hay algunas personas que no, es inevitable que crezcan, pero tampoco tanto. Bueno, bienvenidos, che, a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Saludamos a nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes, días, noches para ellos. Todos los que nos siguen a través del blogspot, bienvenidos todos. También a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar, la radio virtual también, que funciona ahí las 24 horas con musiquita y con este programa que sale ahí en diferido, al igual que alrededor de medianoche. Programa El Pájaro, que estuvo saliendo ayer en la Estación del Sur. Le mandamos saludos al Pájaro, lo pusimos recién un ratito. Muy buenas tardes, también para el Pájaro. Saludos a él y al Pelado, que anda por ahí del otro lado escuchando. No sé por qué hoy no... No, hoy es día de descanso, no laburo. Ah, no, hoy es martes. Ah, hoy es martes. Sí. Hoy laburo. Claro, lo que pasa es que como uno volvió, es como que hoy fuera muy lunes. Claro, es verdad, pero hoy es martes. Está bien, entonces sí le damos las buenas tardes al Pelado verdadero. Y también le damos las buenas tardes a nuestros auspiciantes. Las muy buenas tardes, entonces, para ellos también. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio.

Y eso no lo conozco. ¿No los conoce? No. Mire usted. Bueno, hay un par digamos, de los participantes que sí, que lo ha visto usted en otras obras. Bueno. Así que después, igual, yo le tiro así, vio, como para generar expectativa y después les cuento bien. Bueno, yo tengo algo para contarle sin expectativa. ¿Qué cosa? A ver, que estoy viendo bien cuándo es, para no batirme cualquiera. Es este fin de semana, 27 y 28 de agosto. Muy bien. Y sacar la gacetilla de prensa, eso somos nosotros. Bien. ¿Qué somos, gacetillo o prensa? Somos prensa. Ah, bien. Y que leemos gacetillos. Me parece fantástico entonces. Tiene que ver con por un lado, con el show de Eddie y Bernardo. Ajá. Eddie Morales, un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Repetitivo, bocón y hombre de alaraca, tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo. Un farsante que embiste con la mirada y encanto por sus temas y baladas musicales no propias. Un rico, un vagabundo de la riqueza, un mentiroso verdadero, un improvisador atolondrado en guerra con sí mismo. Una caricatura de la egocentricidad. Ese es Eddie Morales, que va a estar, aparte de con su mayordomo Bernardo, ajá, con Orestes R. Muñante, que va a estar ahí. Muy bien. Esto va a ser este viernes 27 de agosto a las 22 horas. En Sabina Bar, San Martín 1451, tenemos 6 entradas gratis para aquellos que quieran ir. Las pasan a retirar por aquí, Pueyrredón 5609. Y ¿qué más? El día sábado, ajá, 28 de agosto, tenemos también Trasnoches. ¿De qué? Ahí en Sabina. Un variado show de humor y música. Va a estar Lorenzo el Vampiro. No, lo conozco. Martina. Eddie Morales otra vez. Bueno. Mire. Orestes R. Muñante otra vez. Bueno. Está yendo bien, parece. Sí. Este sábado a las 22 horas en Sabina, San Martín 1451. Para este show tenemos 4 entradas gratis. Muy bien. Y por otro lado, tenemos para comentarles sobre una... Sí. Un centro. Tipo un centro cultural. Que abrió hace poco, creo. En estos días, aquí en Zona Sur de Rosario. Ajá. El CEFAR. Centro de Formación Audiovisual Rosario. Les cuento, escuchen. Este lugar queda en Avenida del Rosario 98 bis. Allá cerca del río. Sí. Les cuento. Cuente. Se van a dar... hacer tanto preámbulo y cuente. No, estoy contando. A ver. Se van a dar cursos. ¿De? Para adultos y para niños. Cursos kids, dice acá. Por ejemplo, ajá, escuchen todas las cosas que pueden hacer. Escuchen atentamente los cursos. Actuación frente a la cámara. Sí. Camino a la TV. No sé qué será. No hace falta llegar, rompámosla antes. Edición de sonido o video. Sí. Fotografía. Ese me gusta. Guión. Haciendo cine. Cine para mayores de 40. Son todos cursos. Ajá. Historia del cine. Ese también me gusta. Introducción al cine. Iluminación de cine y televisión. Introducción al sonido. Jefe de producción. Marketing audiovisual. Maquillaje artístico. Y FX. ¿Qué sería FX? Efectos especiales. Bien. Producción ejecutiva. Publicidad audiovisual y sonido directo y banda sonora. Todos esos son los cursos para adultos. Sí. ¿No tiene, no sabe quién los da a cada uno o algún...? No, no está detallado acá. Ahora le voy, si se quieren informar más, le voy a decir a dónde. ¿A dónde? Después tiene cursos para niños de 14 a 13 años, como realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Disculpe, ¿de qué edad a qué edad? De 4 a 13. Ah, listo, le entendí de 14 a 13, por eso. No, de 4 a 13. Otras artes también se va a dar guitarra. Ajá. Bueno, la inscripción la pueden realizar los miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18. Ajá. Ahí en el Centro de Formación Audiovisual Rosario, que queda en calle, como les dije recién, Avenida, ajá, del Rosario 98 bis. Tienen una página web que es www.cfarfilm, todo junto. CEFAR, de Centro, Centro de Formación Audiovisual Rosario. O sea, www.cefarfilm.es.tl, donde se van a poder informar. Bien. Un fijo que es el 463-4450 y un celular que es 156-56-0463. Son cursos que duran 4 meses cada uno, se van a entregar certificados, después van a empezar cursos de verano y empieza en septiembre todos los cursos. Nosotros tenemos acá, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 de estos volantitos con los cuales ustedes, si quieren y van con estos volantes que tenemos nosotros acá, se les va a hacer un 50% de descuento para cualquiera de los cursos. ¡A la miércoles! ¡Qué regalones que están! Van acá con este papel que dice el escenario de las voces, Estación del Sur. Se presentan con este papel y le van a hacer un 50% de descuento. Muy bien. A cualquiera de las becas. Así que si le interesa alguno de todos estos cursos... A mí el de maquillaje. Bueno, ahí está. Son cupos limitados, les informo. Sí, igual cuánta gente va a querer hacer maquillaje. No, bueno, por las dudas. Si quieren saber más o no, no, nos preguntan. Si quieren algún teléfono, quieren que repitamos el teléfono, el correo electrónico. La página web, en realidad. Ajá. Pero bueno, saben todos esos cursos, que por ahí algunos que les interesa, pueden pasar a retirar acá este cupón y se le van a hacer un 50% de descuento. No va, operador. Vaya edición de sonido, introducción al sonido. ¿Tiene ganas? No, yo estaba pensando para la producción nuestra, el de publicidad. Publicidad, es buena producción. Esa, y después, bueno, producción ejecutivo, no, porque déjelos que estén así, paguitos, que es lindo trabajar de esa manera. Sí, pero acá es publicidad, pero publicidad audiovisual, no nos va a servir para nada. Y pero nosotros hacemos la parte de audio. Sí. Sáquenle lo visual. No hay un curso así. Publicidad para programas de radio, ¿no? Empiece usted a filmar cortos, que por ahí le gusta más la parte del cine, y entonces sí lo podemos hacer audiovisual. Claro, ahí está. Bueno, podría ser. Déjemelo pensar, mañana le contesto. Bueno. El pájaro, le pregunto a usted. A ver. ¿Cómo anda, pájaro? Ya lo saludamos, es un gato. Sí. Dice, ¿y Lore averiguó algo sobre el clan Steven? No, me lo he cruzado, la prico. Ajá. La prica, perdón. No, lo tengo que ver la semana que viene, así que ahí voy a andar indagando. Le damos las buenas tardes también a Diego El Lata, que nos mandaba un mensaje y dice, Lore, repetí los cursos. Vamos a hacer uno y uno, así no somos tan cansadores. ¿Quiere? ¿Hacer qué? ¿Repita usted o repito yo los cursos? ¡Dieguito! No. ¡Dieguito! Sí. ¿Cómo anda, Dieguito? ¿No vas a repetir todo otra vez? Hay de todo, Diego, mire, quiere actuar frente a la cámara, camino a la TV, edición de sonido, video, fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine y TV, introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico, efectos especiales, se lo veo muy bien para usted, Diego, producción ejecutiva, publicidad audiovisual, sonido directo y banda sonora. O salvo que usted se considere un niño. Ah, puede ser también. Y quiere hacer realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música, taller de radio. La producción dice que podíamos ir nosotros a ese. Pues nada, ya no nos da la edad. Es lo único, porque después para lo otro iríamos. Vamos de primero. Claro. Sí. Todo eso, Dieguito, si le interesa a alguno. Si le interesa, venga a retirar este cupón que tenemos acá, que le van a hacer un 50% de descuento. Sí, está bueno. Está es bueno. Fundamental, me parece, ¿no? Y Y diga que va de parte del escenario porque capaz que tenemos beneficio nosotros. ¿Vio cómo es esto? Es un ida y vuelta, muchacho. Tiene que haber un feedback, una retroalimentación. ¿O no? Estaría bueno. Sí. Lo malo sería que el beneficio sea realmente poder hacer el taller, ese taller de radio de los 4 a los 13. Ahí estamos en medio hasta las manos. Sí, no, tendrían que poner uno para adultos y vamos a ver si podemos aprender. Sí, más, pero, ahí sí, no hay problema. Pero no hay para adultos, si no enganchado. Ahora, si me llegan a hacer esa la ruta, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde? Hoja de ruta. La hoja de ruta, no voy, me niego rotundamente, ya está, una vez me alcanza. Y pues se lo van a enseñar, así se hace radio. No. Mire. ¿Qué? No, bueno, digo, si no escuchan, hay cursos para todos los gustos. Mire, si estuviese escuchando Postiglione, le recomendaría haciendo cine. Vaya, se hace un cursito. O de guión puede hacer. No sé si se cae una idea. Mire si Postiglione da las clases. Probablemente. No, qué feo. Bueno, a muchos también le diría, vayan a hacer una actuación frente a la cámara. Sí. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno. Diga. Una copla que está molestando. Un poquito, hoy. Bueno, no sé, ¿usted tiene carta, algo? Sí, le había traído una cartita que Walter Benjamin le escribió a una mujer que él denomina B. ¿Pero es su amante? ¿Qué es de Benjamin? Eso es lo que le estoy por contar ahora. Él la conoció en España, según se, digamos, proceden los textitos. Bueno, cuento un poquito quién es Walter Benjamin previamente. Bueno, le cuento entonces que Walter Benjamin es uno de los grandes filósofos y uno de los escritores más, para mi gusto, más importante de la Escuela de Frankfurt, quien, digamos, trató de reconstruir en muchos textos autobiográficos la complejidad de su vida intelectual, política y sentimental. Él obviamente muere trágicamente cuando lo perseguía la Gestapo. Y los textos, digamos... Sí, suicida. Se suicida, en realidad, sí. Un chiquitito antes de llegar a la frontera. La carta que le voy a leer es del 24 de noviembre del año 1935. Y son cartas que él le escribe a B, que era, digamos, la mujer de la cual él estaba enamorado, pero que él no le manda estas cartas. Ah, la escribió, pero no se las mandó. Claro. Y en muchas de estas cartas que, digamos, él había conocido a esta chica en 1933, que procede de un viaje que él había realizado en el 32, y entre el 32 y el 33 se va de viaje y la conoce en esa época. Y a partir de ahí, varias de las cartas que también él le va a escribir a ella, están se cita todo el trabajo que él estaba realizando de este texto, que es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Bueno, pero esa obra la terminó él. Sí, sí, sí. Le escribe mientras estaba escribiendo esa obra. Claro, y le va contando a ella parte de todo este proceso. ¿Pero quién era ella? No dice. Es una anónima a la cual él, claro, es una mujer de la cual él estuvo enamorado. Ah, bueno. Que él la denomina como B. Ah, estaba enamorado él. Sí, sí, sí. Se enamoran también los revolucionarios y los críticos ahí. También, ¿cómo no? Sienten. Hay días todavía en los que no me entra en la cabeza que no hayamos de saber nunca más uno del otro. Y hoy es un domingo que me encuentra así de testarudo y que insista en que le escriba unas palabras. En primer lugar, he encontrado por fin un alojamiento como el que buscaba hace ya tiempo. Una habitación muy pequeña, es verdad, y en la que vivo solo como realquilado. Pero las circunstancias son tan agradables y el confort, con baño y teléfono, superan tanto lo que puede esperar uno como emigrante, que a consecuencias de la atracción que me produce esta habitación, el centro de gravedad de mi trabajo se ha desplazado considerablemente. Sigo todavía con mi extenso libro. pero trabajo solo raras veces ya en la biblioteca. Siguiendo la sugerencia de mi habitación, he interrumpido mis estudios históricos y he comenzado a ocuparme del otro lado de la balanza. Todo conocimiento histórico, en efecto, puede representarse por la figura de una balanza equilibrada, en uno de cuyos platillos está lo ya sucedido y en el otro el conocimiento de la actualidad. Mientras que en el primero no puede reunirse los hechos con imparcialidad y números suficientes, en el otro basta que se coloquen unas cuantas pesas sólidas y compactas. Estas son las que he encontrado en los últimos meses reflexionando sobre la condición de vida del arte. En el presente, al hacerlo he llegado a formulaciones extraordinarias, surgidas de conceptos e instituciones completamente nuevos. Y ahora puedo afirmar que existe por fin la teoría materialista del arte, de la cual se había oído hablar mucho, pero que nadie había visto con sus propios ojos, ya que ella es lo mejor que he encontrado desde que la encontré a usted. A veces pienso en mostrársela. Un cordial saludo, suyo, Walter Benjamin. Qué linda obra esa, ¿eh? Qué lindo libro. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Alucinante, la concepción de Benjamin sobre la obra de arte, sobre el aura, sobre el aquí ahora de esa obra de arte que se pierde. Y me gusta también la carta al haberla encontrado por esto de... O sea, que dice, sí, está la cuestión histórica, pero no podemos, digamos, obviar el otro platillo de la balanza, que en este caso es el tema del arte y todo lo nuevo que traía. Muy buenas tardes, Mariano. ¿Cómo le va? Buenas, Mariano. ¿Cómo anda? Bueno, nos dice, buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, mejor, yo por lo menos mejor que el fin de semana, que el último día de la semana pasada, Mariano. Mejor. Dice, guárdenme un cupón. Bien. Listo, Mariano. Se lo guardamos. Cuando pueda acercarse, lo pasa a retirar por aquí, por la radio, ¿le parece? Nosotros se lo reservamos. Muy bien. Acá el pájaro, con respecto a lo de Cran Steven, nos decía: Steven fue un director de teatro que comenzó a hacer series televisivas allá por los 70. El clan, o sea los actores, eran Alterio, Carela, Alejandro, Cipelikowski, Leonor Manso, Emilio Alfaro y otros que no recuerdo. No tengo ni idea yo de eso. Bueno, del grupo este sí, tenía, o sea, tenía idea en lo televisivo, pero no sabía que se llamaba el Clan Stevens. Sé que empezaron, digamos, juntos y que fueron uno de los, digamos, ellos venían muchos del teatro y si se quiere del teatro más de izquierda en ciertas cuestiones, o sea, más de lo que era considerado el nuevo teatro con todas las modificaciones que había en lo escenográfico y demás. Y que esto fue llevado a la televisión y llamó mucho la atención por el tema de toda, digamos, la calidad que tenían en lo actoral y las obras que estaban representando. Pero no sabía, no tenía ni idea que era el Clan Steven y que empezaron desde lo teatral. Vamos a estar chusmeando, voy a ver si la puedo encontrar a la Prica y preguntarle un poco más. Well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, who is under his... Muchísimas gracias, pajarrete. Bueno, ¿cómo le va, pajarito? Pajarito, dime tú. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir yendo a la tanda para, bueno... Para nada, para escuchar música, para escuchar publicidades y volver y seguir haciendo este programita con el bloque musical de Todo Día Martes. Muy bien. Nos vamos a ir a la música, traje dos temitas para escuchar. ¿De quién? De este músico y poeta canadiense, llamado Leonard Cohen. Ah, bien. El primer tema que vamos a escuchar de él se llama Susan. Y el segundo, un tema que me encanta, So Long, Marian. Hasta luego, Marian. Ahí está. Qué lindo tema, si no lo conocen, escúchenlo.

Estación del Sur, la magia de los sonidos. Gypsy woman told my mother before I was born. She said, you got a boy child's coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty Venus jump and shout up. And in the world wanna know what it's all about. Everybody knows I'm here. Got a black cat bone, got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl leave me by my hand. And then the world will know Gucci, Gucci man. And on hell, everybody know my name. Proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás.

Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la segunda hora, segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Escuchábamos dos temitas de Leonard Cohen. Sí. Un temita de Clapton y otro de Genesis. Muy bien. Cuando escuchamos a Leonard Cohen, el pájaro, que nos decía: el disco donde está este tema es bien viejito, yo lo descubrí hace más de 30 años, de hecho lo compré. A la miércoles. Fua. Mire qué loco, pájaro. Hace más de 30 años. Wow. Bien, recuerden entonces, nos quedan 4 cupones. Un cupón ya se lo guardamos para usted, Mariano. Sí. Para realizar cualquier curso que van a estar dando en este Centro de Formación Audiovisual Rosario, que está en calle Avenida del Rosario 98 bis, donde, bueno, se dan un montón de cursos justamente en relación a las artes audiovisuales, más que nada. El que quiera, nos avise y le guardamos un cupón para que le hagan un 50% de descuento. Muy bien. Recordamos también que quien quiera pasar, tanto sea pasar a buscar las entradas para Eddie Morales para el viernes o para el sábado, lo mismo que los cupones estos de descuento, lo pueden hacer a Porredón 5609. El pájaro nos recuerda cuando consiguió este disco de Leonard Cohen. Nos dice, en el 77, antes de hacer la maldita colimba. Oh, le tocó la maldita colimba, pájaro, qué garro. Fío. Bien, bloque musical en el escenario de las voces. Yo estoy esperando que usted cuente de quién estamos escuchando. Esto que estamos escuchando, hermoso. Sí. Nadie discute eso de que es hermoso, pero por lo menos cuente de quién se trata, si es una chica solista o es un grupo musical. Es un grupo que conocí gracias al amigo Urushima. ¿Cómo anda Urushima? Buenas. Gracias a usted conocimos esta banda. Vamos a hablar. ¿De quién? En el día de hoy, de la banda Black Moor Night. ¡Ay, sí! Que cayó tarde, compañero. Y bueno, lo que pasa es que estaba pensando de las bandas que nos había recomendado el amigo Urushima, entonces no me acordaba cuál era. Bueno, es esta, Black Moor Night. Mira. Es un grupo de folk renacentista. Mire. Liderado por Richie Blackmore, guitarra clásica y eléctrica, y Candice Knight, letras y voz. Muchos lo van a conocer, me imagino que muchos oyentes lo conocen a Richie Blackmore. Claro. Yo le iba a decir, si ese es Richie Blackmore, hay una cuestión hormonal ahí en el medio porque sonaba demasiado flautado. Les cuento, la historia de Black Moor Night se remonta a 1990. Ajá. Cuando Richie, entonces guitarrista de Deep Purple, conoció a Candice, con la que compartía un apasionado interés por el renacimiento. Ajá. Después de abandonar Deep Purple en 1993 y grabar un álbum con Rainbow, que se llamó Stranger in Youth Hall, en el que Candice intervino haciendo los coros. Ajá. Richie comenzó a interesarse en la idea de llevar la música renacentista al público contemporáneo. Dijo, basta de Deep Purple, claro, basta de Rainbow, vamos a hacer otra cosa. Igual, Rainbow también era así medio violentón. Sí. Pasar de pasó eso a esto. A la miércoles. Escucha. Igualito. Ajá. Dos gotas sí. De agua son. Igual a Deep Purple, che. Y bueno, fue en el 97 que la pareja estaba preparada para empezar un nuevo conjunto. El nombre surgió de la unión de sus dos apellidos. Blackmore por él, Knight por ella. Blackmore, Knight. Usted disculpe, yo le tengo que preguntar. Tal vez sé que me estoy adelantando, pero... Ajá. No queda en el plano profesional esto. No, ¿sí? Son pareja en la vida. Ah, bien, bien, bien. Sí, son pareja en todo sentido. Claro, no, porque esas cuestiones de dejarlo únicamente en el plano profesional, qué macana. No, para todos son pareja. Bueno, el álbum del debut se llamó Shadow of the Moon, que fue un éxito inmediato. La sombra de la luna. Exacto. Fue un éxito especialmente en Europa. Los álbumes siguientes, como este que estamos escuchando, Fires at the Midnight. ¿Cómo? Fires. Ah, Fuegos en la Medianoche. Ahí está. Sobre todo este disco se caracterizaron por un incremento de música rock con guitarras sin perder una base de folk rock. Con el paso del tiempo, Candice Knight, ha aumentado su participación, tanto como cantante, como tocando un amplio abanico de instrumentos del Renacimiento. ¿Cómo cuáles? Ya les voy a contar, que está ansiosa. ¡Ay, sí! Fíjense qué loco. El grupo actúa en ferias y festivales renacentistas y medievales. También hace conciertos en solitario en locales característicos ambientados con su estilo, ¿no? Con este estilo. Así hacen giras por castillos de Europa, donde tocan en ambientes históricos para una audiencia a menudo vestida de época. Por favor. Como la gira que realizaron que se llamó Castillos y Sueños. Y claro, la gente va vestida por ahí así. Usted sabe que hay, me había enterado que hay juegos que son todos así bien de épocas, con castillos y toda esa historia. Y la gente, o sea, como que lo juega en la vida real. ¿Vio cuando por ahí hay juegos de ajedrez tamaño real? Bueno, de esos juegos de videojuego también se llevan a digamos a la vida real, y sumado a eso todo con música, o sea, todo lo que tenga que ver en relación a eso. Me acordaba por esto del Renacimiento y ajá, de gente vestida de época. Sí, ellos están muy comprometidos con todo esto. Mira, entonces tal vez en alguno de estas exposiciones también tienen que haber estado. Sí, capaz que tocaron y bueno, hacen a la gente ir vestida así. Bueno, les cuento un poquito la historia de él. A ver. De Richard Blackmore, que nació el 14 de abril de 1945. Es un guitarrista de rock y heavy metal, quien ha sido fundador de Deep Purple, Rainbow y Blackmore Knight. Es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia y sin duda dentro de los más influyentes. Es padre, junto a otros guitarristas de la época, de lo que sería llamado posteriormente como hard rock, y sobre todo por su trabajo en Rainbow, impulsor de la aparición del rock con marcadas influencias clasicistas, luego llamado metal neoclásico o power metal en las últimas décadas. Él tiene el tupé de decir que ha sido influenciado por músicos clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart, ajá, cuya técnica supo combinar con tonos clásicos en sus solos de guitarra. Tal vez es cierto. Es cierto, sí, sí. Igual, le aconsejo a usted que no se haga demasiado el vivo con Deep Purple porque va a venir un oyente. No me llames en el vivo, ¿por qué me llames en el vivo? No, porque dice, o sea, tiene el tupé de decir, tal vez es cierto que no, él se influenció. Está influenciado por Mozart, está bien. Claro. Sí. Bueno, desde el punto de vista técnico, ajá, destaca Blackmore por su manipulación de la escala pentatónica, escala y frases de blues y modalidades clásicas, así como de evolucionar la improvisación al máximo en sus conciertos en directo, convirtiéndose en un referente, particularmente en los años de su agrupación Rainbow, en un prócer del estilo neoclásico de los años 80. Blackmore, que es criticado por su carácter temperamental y apodado Man in Black, sería el hombre de negro, pero... exacto, por su raro comportamiento tanto dentro como fuera del escenario, tuvo una gran influencia entre muchos de los guitarristas que vinieron después de él. Su fraseo fue siempre ejemplar y el lenguaje de sus improvisaciones singularmente puro. Bueno, es Blackmore. Ah, bien. Es conocido por tocar con desmesurada intuición, lo que no debe llevar a menospreciar su bagaje teórico y su indiscutible técnica. En sus actuaciones en directo se le llegó a acusar de tocar muy sucio, pues era frecuente que empezara a golpear la guitarra a media actuación, rompiera el puente a golpes de palanca o sencillamente se dedicara a dejar sonar algunos grupos de notas mientras variaba su sonido a golpes con el instrumento. Y bueno, fue así que después del fracaso de su tercer matrimonio, conoció a Candice. Ah, y todo cambió. Exacta, exacto. Que han vivido juntos desde 1991. La pareja actualmente reside en Nueva York. El 5 de octubre del 2008, Richie Blackmore y Candice Night se casaron en un castillo en el Hudson. De acuerdo con Ian Gillan, hablando de la personalidad de Blackmore, ajá, Blackmore es conocido por ser una persona muy difícil. Chichudo, digamos. Sí, este Gillan afirma: él es muy difícil. Busca que todo sea hecho a su manera. No va a escuchar a nadie más y no busca que nadie más haga alguna contribución a su música, así como cancela tours a último momento. No. ¿Quieren escuchar algunas curiosidades? Sí. De Richard Blackmore. Sí, sí, sí. Por ejemplo, participó en el California Jam Festival con el Mark III en abril de 1974. Como no había llegado a un acuerdo con la cadena ABC, al final del concierto sorprendió al público destrozando el equipo Marshall y las diversas Fender Stratocaster y una cámara de TV de la cadena y causando un incendio. ¡No! Lo cual provocó su espectacular huida en helicóptero. A mí esta banda me encanta, me encantó Blackmore Night. Pero aparte es muy de época. O sí, sea, es alucinante. Uno que por ahí, digamos, ha visto de ese tipo de películas que con los bailes y demás, tal cual, sí. Se imagina todas las escenas. Ajá. Otra curiosidad. ¿Qué? Su primera guitarra fue una Gibson ES-335, para los que sepan. Ah, bueno, bárbaro. Más tarde, Eric Clapton, ajá, le regala una Fender Stratocaster y desde aquel momento se aficiona a la misma. Pero no había tenido una buena relación con Eric Clapton. ¿Por qué? Posteriormente, al punto tal, no tuvieron buena relación, digo, que Clapton echaría en su momento a Deep Purple del tour despedida de Cream, aparentemente por los celos que le causaba la actuación de Blackmore en el escenario, robándole minutos a la actuación de su banda. Envidia de Eric Clapton, que estaba celoso y por eso lo echó. Mire, qué mal. Dicen. Bueno, pero aún así, qué mal Clapton. Sí. Bueno, les cuento que él, como así, como guitarrista, nunca ha tenido alumnos. Porque siempre ha dicho que jamás hará lo que hacen los demás. Pray thee lift the veil from those who came before us. Merriment will prevail for the... Por ejemplo, su juventud, Richie, también tenía un sentido del humor muy particular. Dicen que una prueba de ello es cuando los fans se amontonaban en el autobús del grupo y llovía. Blackmore les vaciaba sacos de harina. ¡Qué malo! En Viena, Richie fue arrestado por partirle la mandíbula a uno de los miembros del equipo de seguridad, que resultó ser un policía, teniendo que pagar una multa de 5.000 libras. Tras 4 días a la sombra, llegó tarde a Múnich para el concierto que debían grabar para la televisión y que no empezó hasta la medianoche. Los teloneros hacía ya un buen rato que habían acabado y ya quedaba poca gente en el recinto. Este video es el famoso Múnich 77. Bueno, les cuento que su esposa Candice es una joven con mucho menos años que él. Sí. ¿No? Bueno, él es reconocido por su extravagante figura, tanto en el espectáculo como socialmente. Sus también improvisaciones, sus cautivadores solos, sus grandes composiciones. Por ejemplo, Smoke on the Water es una de sus creaciones, por ejemplo. Ah, mire, es muy bonita canción. Es de Richie Blackmore. Bueno, como dicen algunos, la música de Blackmore Night es renacentista. No van a escuchar el típico sonido que Richie nos tiene acostumbrado a lo largo de su historia musical, como en Rainbow y Deep Purple. Sus temas son suaves, alegres, frescos, ideales para un ligeramente cálido y bello día de campo, o bien una buena semana de retiro espiritual por algún bosque perdido por los valles de Escocia, bien lejos del cemento y del ruido. Trate que sea por lo menos un valle medio cerquita. Ah, Escocia hay que irse. Bueno, pero a ver, de aquí a que me vaya a Escocia me voy a cansar de escucharla. Bueno, mire, le puedo decir que escucho otro disco de Blackmore Night. ¿Cuál? Pues tengo acá una entrevista que se realizaron ellos dos. Ajá. A raíz del disco que se llamó Winter Carols. Es un disco de villancicos. Vuelva a... Winter, de invierno. Muy bien, ahí está. Winter no Carols. Muy bien. Carols, no sé qué. Bueno, un disco de villancicos, sí, que sacaron. Bueno, le dice el periodista: ya han pasado casi 10 años desde la formación de Blackmore Night. ¿Creíais que iba a ser tan exitoso este proyecto? Y Richie les dice: cuando comenzamos este proyecto, no lo hicimos por el éxito ni nada por el estilo. Lo hicimos porque queríamos tocar este tipo de música. Y de hecho, mucha gente de mi anterior etapa rockera me decía continuamente que esto iba a fracasar, que no íbamos a ganar mucho dinero con ello. Y Candice agrega, y estaban en lo cierto. Se queja porque no ganan dinero, Candice. ¿Qué? ¿Qué cosas? Y dice Richie, sí, por lo que es obvio que no lo hacíamos para ganar dinero. Nunca pensé en esto como una forma de ganar dinero. Solo un proyecto en donde podría tocar lo que me daba la gana. Y seguimos haciendo eso y cada vez estamos llegando a más personas. Aunque es cierto que no nos entusiasma tocar delante de muchísima gente. Preferimos un grupo pequeño, pero muy atento y agradecido. Por lo que éxito es probablemente la palabra que menos se aleja de nuestro concepto de Blackmore Night. Ser exitoso es bonito, sí, pero no es la razón por la que montamos esto. ¿Creéis que a los oyentes les gusta este intento de viaje a través de la historia de la música? Es decir, tenéis cosas muy renacentistas, por ejemplo. Y dice Richie, Yo creo que sí, porque si no, no nos escucharían, digo yo. Algunos nos llegan a decir que es un tipo de fantasía, de magia. Es incluso escapismo de nuestra vida, una de las mejores fantasías posibles. A mí me encanta la vida y la música del Renacimiento, y eso intento plasmar, aunque sea con instrumentos inapropiados y música algo variada. Ni que alguien supiese cuáles son los instrumentos que se utilizaban en esa época, vaya. Lo que intentamos es interpretar las melodías típicas del momento, las cuales me encantan, dice él. Y Candice, agrega, habla Candice también de vez en cuando. ¡Ay, mire, sí, qué bueno! Además de cantar, habla. Sí. Dice Candice, a mí me encanta la gente que nos escucha y que nos va a ver a los conciertos, porque hay desde niños de 5 años hasta gente muy seria y formal, con su traje muy arreglado y tal. Los niños pequeños representan la inocencia de nuestra música, como si nuestra música tratase de aquel Robin Hood que todos queríamos ser a esa edad. Las niñas sueñan con ser princesas de los cuentos, y sus padres normalmente son antiguos fans de Richie de su época de Deep Purple, de esos que no lo dejarán de escuchar jamás, haga lo que haga. Ahora esa gente se ha casado y se ha traído a toda su familia al concierto, ya que le puede gustar a cualquiera. No es música que puedas escuchar en la radio. No pretendemos quitar la audiencia a Beyoncé ni a ninguna de esas. Nosotros buscamos otro tipo de público. Con todo el respeto que usted me merece y que Don Richie también me merece, excepto la última partecita, parece una boluda bárbara, pobrecita. Que cante nomás, que no conteste más. No, dice cosas interesantes, escuche, mire. A ver. Bueno, acá responde Richie. Ajá. Cuando le dicen, ¿qué palabra relacionáis con Navidad? Un concepto muy repetido a lo largo de todo el disco de San Villancico. Y sí. ¿Qué le que repite? Carol es villancico. Ahí está. O sea, son villancicos de invierno. Ahí está. Dice Richie, ¿qué relaciona con Navidad? Ajá. Dinero. Mucho dinero. De pequeño solo pensaba en regalos, obviamente. Y los regalos debajo de ese árbol que había estado decorado durante meses, eso me encantaba. Ahora tengo prácticamente todo lo que quiero, por lo que Navidad para mí es una fecha que se reduce a cantar esas canciones que cantaba de pequeño. Me encanta cantarlas, con mis amigos, donde sea. Tiene mucho significado emocional para mí, me devuelve a mi infancia. Oh. Tiene otra particularidad de Richie Blackmore. A ver. Le dice el periodista, Richie, por lo que dicen, nunca has sonreído. Está siempre serio, no se ríe ¿En nunca. Serio? ¿No se sí, ríe? No. Y él dice, me dijeron en el 79 que me pillaron medio sonriendo. Lo he hecho una vez y ha sido más que suficiente. Bueno, qué tipo malo, duro. Qué terrible. Es cansador vivir como un duro. Sí. Bueno, y Candice agrega, dice, por lo menos lo ha probado. Y no le gustó mucho. Lo impresionante de Richie es la cantidad de misterio que le rodea. Es lo que más me sorprendió de él cuando lo conocí. Pero en realidad nos pasamos horas y horas hablando y tenemos mucho en común. Y de ti, Candice, dice el periodista. Dicen que empezaste a cantar a los 6 meses. Ay. Y ella dice, bueno, vengo de una familia muy metida en la música. Mis padres cantan y tocan el piano ambos, por lo que desde pequeña me pasaba el día cantando canciones como American Pie de Don McLean. Cantaba y cantaba y cantaba. Empecé a dar clases de canto y teatro con 2 o 3 años. Y aguanté hasta los 12 años cuando me metí en un coro. Y así empezó todo hasta hoy. Candice, le dice el periodista. Por lo visto has logrado dominar muchos instrumentos renacentistas. ¿Cuántos sabes tocar? Le dice el periodista. Y Candice dice, si nos referimos a los que sé tocar bien, pues sí. Antes tocaba el piano, pero por desgracia perdió la gracia para mí. Probablemente pueda tocar bien unos 6 o 7 instrumentos renacentistas, por lo que puedo tocar 2 corrientes muy distintas, lo cual es genial porque podemos incorporar un sonido totalmente nuevo al grupo. Por suerte Richie también ha aprendido a tocarlos, porque me resulta muy difícil cantar y tocar un instrumento a la vez. No puede caminar y comer chicle. No. Usted disculpa, ahí está. Me encanta cuando Richie y yo enchufamos los amplificadores a las 2 de la mañana y nos ponemos a tocar. Nuestros vecinos no saben lo que es, se creen que somos la familia Adams o algo así. Le, le pego, discúlpeme, pero no, a veces que no es bueno escuchar las entrevistas. Es una niña ella. Sí, se le nota, por no decir otras cuestiones que también se le notan. Le dice, Candice, cuéntanos tu progreso como compositora. Y ella dice, llevamos casi 10 años en esto de Blackmore Night. Empecé en el proyecto pensando que mi única contribución importante iba a ser la de poeta y letrista. Al principio lo de cantar me daba un poco de miedo, ya que nunca había cantado delante de demasiada gente. No creía que fuese a ser la cantante principal de ningún proyecto, por lo que nunca había hecho ninguna gira ni nada. El primer concierto que di fue delante de 5.000 personas en un escenario demasiado grande en Tokio. Estaba temblando y me tuvieron que subir al escenario empujones. Creía que era un sueño. Está negando la veracidad del hecho, pero bueno, lo hice y me convertí en la cantante principal del grupo. Seguí en ello, aprendiendo cosas nuevas a la vez y de algunos instrumentos, sobre todo de los instrumentos raros renacentistas que posteriormente nos separarían tanto de ese esquema típico de guitarra, bajo, teclado, batería, voz que siguen todos los grupos. En vez de solos de guitarra, empezamos a proponer ideas de solos de acordeón o de gaita, algunos instrumentos que aprendíamos Richie y yo. Esto nos dio una multitud de salidas y una opción a la elaboración de una personalidad musical única. Bueno, sacaron un DVD con toda esta gira que fue Castillos y Sueños. Entonces dice, le dice el periodista, en el DVD Castillos y Sueños salís haciendo shaming en un pub y hablando con el público sin ningún tipo de límites. ¿Qué hace que los fans de Blackmore Night sean tan especiales? ¿Y qué hace? Él dice, la música está hecha para tocar para la gente, no para ganar dinero ni hacerse famoso. De hecho, conozco a mucha gente que si les planteas tocar gratis, se dan la vuelta y te ignoran. A mí, en cambio, me encanta subirme a los escenarios pequeños de restaurantes, tocar y ver las caras de los oyentes, para ver si les gusta o no. En muchos casos a la gente le gusta, y mucho. En otros casos son capaces de levantarse e irse. Sé que es un estilo poco normal y peligroso, pero es lo que nos gusta a nosotros, arriesgarnos. También vamos a muchas fiestas medievales o cosas por el estilo, y nos ponemos a tocar, y nos entusiasma ver que cada vez más nos conocen en esos ambientes. A veces tocamos en los parques, y la gente que pasa por delante nos da dinero, pero les tenemos que decir que no se trata de dinero. A veces nos obligan a cogerlo. Nos gustan esos escenarios espontáneos, porque solo tocas si tienes ganas. A diferencia de conciertos premeditados, que tienes que tocar de todas formas y quizás no te apetece hacerlo. Son dos mundos distintos, le dice el periodista, el de los fans de Blackmore Night y el de los fans de tu época rockera. Dice él, al principio se podían ver, pero ya casi no vemos fan de Deep Purple o Rainbow en los shows de Blackmore Night. Al principio sentían curiosidad por ver qué es lo que estaba haciendo, y de si iba a tocar alguna de las viejas canciones de esa época. Algunas veces lo hacemos, pero todo depende de cómo nos sintamos. Está muy bien no tener que tocarlas si no nos apetece, y nuestro público está muy contento con lo que tocamos, por lo que de vez en cuando sí que la tocamos, como un bonus extra. Bueno, me quedó un fragmento de otra entrevista donde hablan de la naturaleza y todas esas cositas. La vamos a leer en el próximo bloque. Bueno. Porque aparte tengo la traducción de una letra. Ah, está buena. Muy linda. Muy linda letra, muy linda canción. Se llama Waiting in the Star. Esperando en la estrella. Escribiendo. No, entonces writing. Póngale. WR. Sí. Entonces sí es writing in the star. Escribiendo en las estrellas. Muy bien. Vamos a leer la traducción de ese tema y vamos a leer alguna otra parte de una entrevista que se le hizo a Blackmore Night. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? A mí me gusta mucho. Está buenísimo la sí, banda. Sí, sí, sí. El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, a los ingleses heavy se le da por toda esa boludez renacentista. Aparente. Punto R. Ahí me perdí, pájaro. Y dice el pájaro, a propósito de grandes compositores como Richie, El domingo fue el aniversario del nacimiento de Debussy. Ay, Debussy. Mira, no lo teníamos. No hemos hablado mucho de Debussy. No me acuerdo si hablamos en algún momento. Tenemos que hablar. Al pelado verdadero le damos la bienvenida. Buenas tardes. Y nos dice, ya que hablan de tal personaje, ¿podrían pasar Estrella del Camino? Bueno, la buscamos, suponemos que tiene que estar pelado, y se la pasamos, ¿le parece? Bien, estamos al 462-2124-156-7076-44. Vamos a ir a la música con un temita de Blackburn Night. Muy bien. Tanda musical, publicitaria, y volveremos para seguir comentando algunas cositas de esta nueva banda de Richie Blackmore con Candice Night. Vamos, bueno, con un tema de ahora de Blackmore. Bueno. Después va a sonar el tema que nos pedía usted, sí. Pelado. Begins to rise.

money. Gonna be big, yeah. Gonna be big, yeah. I'm gonna buy this town. Gonna buy this town. Put it all in my shoe. Might even give a piece to you. This is what I'm gonna do. What I'm gonna do. What I'm gonna do. Don't you think I'd do that? Bien, aquí seguimos con esta parejita, pareja en la vida, pareja en su proyecto de vida, en su proyecto laboral, como Richie Blackmore y Candice Night, que lideran Blackmore Night, muy románticos ellos, le pusieron a la banda el nombre de ellos dos, y bueno, se levantan a las 2 de la mañana a tocar juntos, como dicen, la pasan lindo en por la vida. Por suerte. Ahora, ellos dos, escuchamos en la tanda un tema de Blackmore Night. Después el primer tema nos pedía El Pelado, de Deep Purple. Que era Estrella del Camino. Exacto. Después un tema de Hendrix. Y después, bueno, El Pelado nos decía, cambiamos, extraña clase de mujer, en vivo en Japón, gracias. Íbamos a pasarle ese pelado, pero duraba 10 minutos el tema, era muy largo, así que por eso pasamos el que había pedido previamente. Y después El Pelado que nos decía, ¡qué bueno! Cuando sonaba el tema. Ajá. Me recuerdo una época en la que era enfermero, jaja. ¿Usted fue enfermero, pelado? ¿En serio? ¡Wow! Qué bien que le hacía la comunidad. Qué bastardeado y qué importante que es el trabajo de enfermero. El lado humano de la medicina. Cada uno sabrá dónde quedan los médicos. El lado humano de la medicina, los enfermeros y enfermeras. Bueno, si se quieren comunicar con este programa, ¿dónde? Lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44, Pueyrredón 5609, el escenario de las voces @hotmail.com, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ya está, vamos. www.radiowalden.com. También. Mire todas las formas que hay. .com.ar. .com.ar. Dice el pájaro, hablando del pelado, supongo. No tenía título. Por el enfermero pelado. Bueno, ¿y para qué sirve? No hace falta título. Para nada, pájaro. Mientras lo haya hecho. Mientras uno lo haga de corazón y con vocación y con mucho amor. ¿Para qué queremos los títulos? Ya lo decía Woody Allen, pájaro. Yendo al hipódromo me doy cuenta que cualquier caballo termina una carrera. Bueno, vamos a hacer con Blackmore Night. Me encantó a mí esta banda, le agradezco a Urushima por habérmela hecho conocer. Sí. Porque me encantó. Todo el estilo. Las bandas que nos ha recomendado, muy, muy bonitas ellas. Nos recomendó esta, Gandalf, también. Y Aldi Meola. Aldi Meola, que lo escuchamos cuando lo fuimos. Le fuimos a sacar la plata al pueblo de Urushima. Sí. Y estaba escuchando Aldi Meola. Hoy vamos a pasar de vuelta a Urushima, si está escuchando. Nos vamos precaviendo. ¿Te dice así, precaviendo? No, pero no importa. Es para que vaya juntando ganas de vernos. Para que ponga su mejor sonrisa, Urushima, cuando vayamos. Tampoco curaba a nadie, dice el pájaro. Bueno, no sé, pájaro, es una percepción suya. No sé si no curaba a nadie el pelado. Tal vez curaba almas y no es algo tan visible, claro, a veces. La buena educación como la buena medicina al principio es amarga, pa. Bueno, ¿quiere que le continúe con un poquito de Blackmore Night para terminar con una parte de otra entrevista que se les hizo a ellos dos? Bueno. Fíjense lo que decía Richie. Nunca hacemos lo que otras bandas hacen automáticamente, de tocar siempre las mismas canciones en exactamente 1 hora y 30 minutos, por ejemplo. Uh-huh. Cuando estamos frescos y nos sentimos bien, a veces alargamos hasta las 4 horas. Ahí tiene. Y ella, Candice, que también habla, dice: nos rodeamos de los que nos hace sentirnos cómodos, de aquello que nos inspira. No somos una pareja fascinada por los excesos, como muchos creerán. No, no, no. Dice ella, disfrutamos de las cosas simples de la vida. El aire fresco, los prados, las flores, los animales y en general, la naturaleza, dice ella. Le dice el periodista. Ajá. Porque ella también colabora, le iba a contar, con una organización en defensa de los derechos de los animales. No sé por qué se ríe, son cosas re lindas las que hacen ellos. Pero sí, yo no discuto, yo me río de mirarle la cara, nada más. Bueno, por eso. Le dice el periodista. Con Blackmore Night han resucitado el renacimiento. Ambos tocan instrumentos antiguos. ¿Es esto también una especie de regreso a la naturaleza? Y dice Blackmore. Sí. Tratamos de obtener una armonía con la naturaleza. Bien. El arpa sueca, la sanfona, la gaita y la dulzaina, por ejemplo, son el sonido del renacimiento. Está hecha de madera y, sin embargo, su sonido es tan vivo que refleja gran parte de nuestro entorno natural, dice Blackmore. A lo que Candice agrega: para mí, cierta música del renacimiento es algo así como la banda sonora de la naturaleza. Si pasea tocando por el bosque y la escuchan, encaja en perfecta armonía. Es por ello nuestra música, con la que hacemos una especie de retorno a este mundo natural. La música contemporánea, sin embargo, se adapta mucho mejor a un entorno urbano. Uh-huh. Siguiendo así con el ambiente natural en el que ellos transcurren, agrega Blackmore, el hombre que no se ríe, y dice: cada día paseo por el bosque, dice él. Me parece increíblemente catártico el estar en medio de la espesura o corriendo por un prado. Para las giras, nos aseguramos de que el lugar del concierto no sea en el centro de una ciudad, sino en las proximidades de parques o campos, de modo que tengamos la oportunidad de tomar largos paseos y disfrutar del entorno, dice Richie. Y Candice agrega: creo que la naturaleza nos muestra milagros cada día, pero la mayoría de personas están demasiado ocupadas para poder darse cuenta y apreciarlos. Sentir el viento entre tu cabello, sentir los centenares de años en la corteza de los árboles, o escuchar el sonido del mar, produce una sensación de libertad, de apertura. Al mismo tiempo, este es un secreto que se revela solo a través de la naturaleza. Cada paso adelante aporta una nueva mirada, bien sea de una puesta de sol o de un campo nocturno sembrado de luciérnagas. La belleza de la naturaleza nos rodea durante todo el año para poder apreciarla, si así se desea. Estoy de acuerdo con Candice. Con Candice Night. Candice Noche. Le dice el periodista. Pero sí, eso, digamos, se habla siempre, también está las cosas en la naturaleza. El tema es que también uno se predisponga a apreciarlo y a ser parte de todo eso. A detenerse, en la vorágine en la que vivimos cotidianamente, la velocidad en la que vivimos, que no podemos apreciar las cosas simples de la vida, sí, y la belleza que la naturaleza nos otorga. Tema que en una ciudad es difícil encontrar a la naturaleza en su estado puro, pero bueno. Yo lo que me quedé pensando, ¿cómo sería si uno dice, bueno, vienen a hacer un recital acá en Rosario? Pensando en los lugares verdes o que sean propicios para esto. En el Parque España, Parque Urquiza, Parque Alem, Parque Independencia. Sí, pero ninguno queda lindo como para... Bueno. Mire, hasta el Parque Sur es el que está por ahí más alejadito, pero... Sí. Después no, los otros no, ninguno da... Pueden tocar en Rosario bajo las estrellas en el anfiteatro. Y de telonero Cacho Castaña. Claro. Vudú de telonero. Que son así ellos también, así mágicos. Bueno, le dice el periodista, apoyan, se ve que es una organización que es WWF. Apoyan a esta organización desde hace muchos años. ¿Hubo algún hecho asociado a ello? Sí, es reconocida, esa es la del osito hormiguero, que tiene el logo del oso hormiguero. ¡Ah, esa es! ¡Es esa! Ah, bueno, ellos apoyan a esta organización. Mire. Y dice Candice, hemos trabajado por todo el mundo con un gran número de organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Trabajamos no solo con las asociaciones locales, sino también con las grandes organizaciones que tienen la atención y el poder de ayudar a un nivel más amplio y lejano, donde las especies en peligro de extinción y el medio ambiente más ayuda necesitan. Lo que valoramos, entre otras cosas, de esta organización, es tanto el respeto por la tierra y el medio ambiente como por los animales. Vamos a hacer lo que podamos para aprender más sobre los animales y los hábitats que necesitan atención y ayuda, dice Candice. Fíjese, compañera. A ver. Porque le dice el periodista, este año además el apoyo es a la campaña por el año del tigre. Mire. ¿Por alguna razón en particular? ¿Y por cuál? Y dice Candice, hablando de los tigres. Uh-huh. La gente amenaza a estas criaturas extraordinarias y a sus hábitats, a menudo de manera brutal. Queremos parar esta locura. Tenemos que detener a las personas que lo realizan. Debemos detener la destrucción de los bosques y de áreas protegidas como parques nacionales establecidos para los animales en los que están seguros. Estamos aquí para crear conciencia, recaudar fondos y dar voz a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Entonces el periodista le dice, si en sus manos... Y acá responden los dos. Es muy gracioso Blackmoor lo que responde. Si en sus manos estuviera la toma de importantes decisiones, ¿qué haría primero para salvar al planeta? ¡Buah! A ver, primero que nada, no le haga ese tono de boluda a... Porque, ¡no! No, espere. Me cae re bien a mi Candice. Sí, pero es como que le hace muy suavezona y... Y pues trato de ponerme en su personaje, hablar como ella. Sí, pero es como que le queda más... Como que fuera más boluda, entonces no le quiero dar ese tono conscientemente, por lo bueno, menos. Bueno, ayúdela un poquito, porque yo lo pasa tal vez porque le veo los gestos, entonces... No, por favor, no, todo mi respeto hacia Candice, por favor. Bueno, y entonces... Desde chiquitito que la sigo. No, en realidad no sé qué hacía Candice. Antes de Blackmoor Night. No sé. No, nada, igual, me parece que era muy joven. Claro, a mí me salió el personaje de Capusotto. Igual, a mí me gustan también los rollies, pero me gusta Candice. También me gusta Candice, sí. No, digo, ha hecho unos covers. Digo cover. Unos coros. En algunos temas de Rainbow. Pero no, creo que no ha tenido otra carrera. Más allá de corista. Claro. Bueno. Le repito la pregunta. Si todos del otro lado la quieren responder para sus adentros o mandarnos un mensajito con su respuesta, lo pueden hacer. A ver. Y la pregunta es, ¿qué harían si tuvieran el poder, qué harían primero para salvar el planeta? Blackmoor da su respuesta. ¿Y cuál es? Dice, me gustaría inventar algo para salvar a la humanidad de tener que escuchar música hip hop. Yo te apoyo, Blackmoor. Pero sería más amplio igual. Yo te voto. Sí, igual, yo sumaría un par de géneros más. Bueno, él arrancó con el hip hop. Claro. Me hizo acordar algo hace mucho que le preguntaron que lo primero a Charly García. Le habían preguntado qué era lo primero que haría si fuera presidente. Y él dijo que clausurar todos los boliches de cumbia. Bueno, y Candice. Sí. Es más chica, pero más madura que vos. La tiene más clara. Sí, responde. Me gustaría inventar algo para que la gente se sintiese responsable de sus acciones. Eso es bueno. Tal vez podríamos detener algunas de las destrucciones que se han cometido, hacer las paces con las especies y dejarlas vivir en paz. Alcanzar esta meta es un proyecto enorme, pero todo viaje comienza con un pequeño paso. Si vamos todos paso a paso, entonces sin duda podremos avanzar. Y así lo espero. ¿Estás de acuerdo con Candice? Sí, sí, sí. ¿Qué dice el pájaro? Sigue con el pelado y su labor de enfermero. A ver, ¿qué nos cuenta? Dice, su instrumental consistía solamente en una jeringa de 5 centímetros y una aguja 0.8. No diga esa cosa, pájaro, porque bajen. Ustedes le encanta generar discordia. No, le iba a decir, era el MacGyver de la salud. Sí. Una cosa no implica la otra, pájaro, me parece. A ver. Bueno, vamos a entrar en estos debates que ya se armó una vez. ¿Qué pasó? Hablando de lo que dice Candice, dice el pájaro. A ver. ¿Y sobre algunos seres humanos en extinción no dice nada? ¿O solo se preocupa por los malditos bichitos? Una cosa no invalida la otra. Claro, no. Es la focalización de ella. Nosotros en todo caso, pájaro, nos tendríamos, o ustedes si quieren. Acá o ya, ya dijo cuál es el pájaro. Ah, de salvar algún animalito. No, dijo su... ¿Su qué? Lo que él haría. Ajá. Sembraría faso, dice. Sí, pájaro, pero hay algunos que ni siquiera los cura eso. Ajá. Ni siquiera los salva eso. Bueno, hablando de todo esto, mire, pájaro, le cuento. Yo sé que usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero algunos sí, otros no. Uno habla y son disparadores y cada uno sabrá lo que piensa. A ver. Pero en cuanto a esto de los animales y así, bueno, todo tiene que ver con el ego del hombre, que se cree importante como para destruir la especie animal, como si el hombre fuera más que un animal. O como si se cree, si fuera más importante, no sé si es más importante. Pero, no sé. Pero justo, digamos que terminé de leerme el Walden entero, una cosa bellísima, una cosa, una obra de arte. Y él en un momento, Turó, así como que habla del tema de la caza y de la pesca. Sí. Entonces que, como diciendo que él, de la única manera que cazaría y pescaría, cuando vuelve a la caza y cuando vuelve a la pesca, es como para volver a un estado salvaje, a un estado primitivo, cuando era para alimentarse. Sí. Hoy el hombre mata por deporte, ¿no? Sí, o sea, el hombre va a pescar y va a cazar como deporte y se vanagloria de eso. Entonces lo que decía Turo es, o sea, yo lo acepto y lo he hecho cuando no me queda otra cosa que comer, que cazar y pescar, lo primitivo, lo salvaje. Y entonces él decía que igual tiene que ver con la evolución del ser humano, por eso cuando Turo decía que el ser vegetariano sería un paso en la evolución, porque ya en el estado que está el mundo hoy está demostrado que no hace falta matar para vivir. En otro momento capaz que sí. Entonces dice, ahora no hace falta matar para vivir. Entonces eso tiene que ver con la evolución. Se la dejo así, cada uno sabe. Lamentablemente el hombre está involucionando en tantas cosas que... Creo que la caza y la pesca ahora estaría en boga. Pero por el estado de involución en el que por ahí está también el hombre. Uh-huh. Bueno, qué sé yo. Si lo hacen para comer, pero no lo hacen para comer. Nada, el tema es así. Cuando uno ha visto que lo hacen y póngale, también esa es la otra que dicen, te quedas con el pescadito chiquitito. Si ni siquiera podés hacer una fritanga con eso, no lo lastimé, volvelo a su lugar y listo. Pero eso... Ya lo está lastimando. No, en el momento que lo sacaste y lo volví a tirar, ya lo lastimaste. No, hay algunos que, o sea, obviamente no cuando lo saca, lo tiene media hora, sino que ve que engancha, lo desengancha y lo vuelve, a eso voy. Sí, bueno, pero sufre igual en ese momento. Pero nadie se lo discute a esa parte. Bueno. A lo que voy es que por ahí, o sea, buscaba, digamos, buscaba algo para un pescado, póngale, para comer, y enganchó uno chiquitito. Sí. Entiende que no era el fin encontrar ese pescado chiquitito. Uh-huh. En ese caso, lo desengancha y lo vuelve a su hábitat. Uh-huh. La otra es cuando, que eso lo he visto, que sacan pescado chiquitito, que no pueden hacer nada, ni fritanga, ni nada, por ahí, porque uno dice, para comerlo, y los tienen afuera. Eso sí me parece feito. Sí, lo otro también es feito. Sí, pero si lo va a lo que voy es si uno lo va a comer. Sí, pero donde... no hay gente que está viviendo en el medio de la selva y no tiene para comer. Lo hace para divertirse, no, como deporte. Ser. No están cagados de hambre. ¿Quién sabe? No están. Es como algunos van un fin de semana a un boliche y otros van a pescar. Por deporte. Puede ser. Sí, eso sí también los hay. Bueno, ¿quiere que le lea una letra de... Writing in the Star? Sí. El tema de... Diga Writing. Writing. Sí, Writing in the Star. Writing. Bueno, póngala el tema, pero... Talento. Doble clic. Este es el tema. Se lo voy a ir traduciendo ahí en el momento. Una vez, escrito en las estrellas, un camino trazado en piedra, una vela en la noche para guiarte de vuelta a casa. Entonces, en algún lugar de la memoria, llamando desde la lejanía, te está retando a ver qué es lo que está escrito en las estrellas. Dijiste que te quedarías y que nunca te marcharías. Te di cuanto tenía cuando elegí creer. El amor, como magia, lanza un hechizo que a veces deja cicatrices. Supongo que es mejor no saber lo que está escrito en las estrellas. Aún escrito en las estrellas y escrito en tus ojos, la profecía cumple el sueño que nunca muere. Una estrella fugaz ilumina la noche mientras la tierra se detiene, y de alguna forma perdemos el horizonte cuando seguimos lo que está escrito en las estrellas. Quiero saber qué está escrito en las estrellas. Por favor, dime qué está escrito en las estrellas. Thank you. Bien. ¿Le gustó la letra? Muy buena. Cuidado, escribe lindo, Candice. Sí, sí, sí. Ay. Mariano, ¿qué nos decía? Hablando de los pescaditos y yo que dije esto de salir al boliche o a pescar. Sí. Dice Mariano, en el Paraná, pescados bagres más apetecibles que en los boliches nocturnos de mis pavos. Qué feo, Mariano. Usted no es de los que piensan de que toda mujer, no importa cuál, toda mujer tiene un encanto. Todas las mujeres son lindas. Te lo pregunto a usted. Me parece que no crees. Yo tampoco, ojo. Se lo pregunto a usted por a ver qué me dice. Por lo menos, no sé, un encanto que a mí me interesa. Claro, igual, una de las cuestiones, digamos, no espere que todas las mujeres lo consideren lindo, ya que usted tiene, digamos, la idea de que no todas las mujeres son lindas. O sea, como que una cuestión de igualdad, porque por ahí he escuchado varios chicos, los cuales dicen, ay, pero ¿qué se cree esa si es? Póngale que un culo en contramano. Un culo en contramano, mire qué definición. Bueno, entonces... ¿Por qué un culo en contramano? Era un dicho. ¿Pero por qué? ¿A qué viene? No entiendo. Un culo en contramano. Porque, o sea, todo lo que genera, o sea, si usted tiene un camino, sí, que venga algo que le llama la atención, genera problemas, digamos. Era por eso. Si tiene otra acepción... Claro, no, igual sí, no logro captar... Bueno, en este caso, bueno, más fea que pegarle a la madre, póngale, que son otro de los dichos, que son del barrio. Ajá. Bueno, que dice, pero ¿qué se cree esa que es más fea que pegarle a la madre? Pero tal vez para esa chica vos también sos más feo que la miércoles. Entonces, ajá, que por ahí he escuchado varios varones que se quejan porque las chicas no le dan pelota. Pero dicen, pero esa es horrible. Entonces... Y bueno, no le gusta, ¿por qué le tiene que gustar? No, pero digo que no esperen que todas las mujeres caigan rendidas a sus pies. ¿Quién espera eso? Hay varios varones que sí. No, ni usted ni Mariano. Yo lo que... Le estoy contando de otras anécdotas que me voy acordando, nada más. Claro, a uno le preguntan, ¿te gusta? Y me están preguntando a mí, te digo, ¿no? Sí, no, obviamente. Ahí tú conozco hombres que sí, que le dicen, pero tienes que buscar, todas las mujeres tienen su encanto. Bueno, yo no tengo ganas de perder el tiempo, digo. No, depende. No. ¿Usted piensa lo mismo de los hombres, que todo hombre tiene su encanto? No. No, ¿se da cuenta? No, o sea, hay hombres que por ahí uno dice, bueno, póngale, es bonito. Pero se le acerca a Charlie y perdió toda la belleza, entonces ya está así bien. El tiempo, la temperatura y ahí quedamos. Claro, abre la boca como un pejadito, te vas a meter en la sol y sacalo. Y vio cuando me dice. ¿Para qué no sufre más, vio? Es que eso es una macana, porque por ahí hay, como siempre decimos, hay personas que comienza a charlar uno y están más, son más bellas, y hay otras que pierden la belleza. Ahí está. Would save in, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are a change. Bien, vamos terminando este programa. Entre bagres, pescados y Black Moon Night, terminamos este escenario de las voces del día pescados martes. Pescados y hadas. Exacto, entre pescados y hadas terminamos. Nada, nos vamos. No sé qué más iba a decir, no tenemos tiempo. Son casi ya las 4 de la tarde. Le agradecemos a todos por haber estado ahí. Nos vamos a encontrar como siempre mañana a la hora 16. No, a la hora 13. ¿Qué? A la hora 3, sí. ¿Quiere que me despida yo? Entonces, despídase. Así. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Esto fue el escenario de las voces y se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13 horas acá en el escenario de las voces. Bueno, acá Mariano, ¿qué dice? A ver. Las mujeres son todas lindas. A las 5 y 2, a las 5 y 2 tubos encima, le declaro amor eterno hasta el patobica de la puerta. No llegué a eso, Mariano, no. Sea selectivo, quédese por ahí en el Paraná que con los bagrecitos eso puede andar mejor. Ah, bueno, vamos a hablar un tema de Iván Noble, de los caballeros, Mariano, que decía, hay huelga de princesas. Entonces después uno agarra cualquier cosa. Bueno, qué feo eso, ¿no? Les está quedando muy feo a los dos, les digo. ¿A qué dolor? A mí no, yo estoy repitiendo, yo no creo eso. Usted me conoce, la gente que me conoce sabe. Siempre fui complicadito, a todo. Pero siempre buscando la perfección. Muy bien. En busca de lo sublime. Sí, sí, sí. No abandones nunca tus sueños, hermano, lo que te hemos podido decir acá. Si realmente quieres, estás convencido de tu sueño, persíguelo. Lo vas a alcanzar, no hay manera de fracasar si así lo deseas. Cada día, en cada día hay un cambio digno de ser contemplado, un milagro digno de ser contemplado, ¿eh? Tú puedes. No seas un espectador de tu propia vida. Por la belleza ante todo. Sí, vamos a buscar la belleza y lo sublime en todo lo que hagamos, ¿eh? Como decía Alejandra Pizarnik, vamos a perder, pero con belleza. Sí. Y no intenten definirla, como decía Pessoa. Definir la belleza es no comprenderla. No la definamos. Vamos tras ella. Sí, perdiendo, pero con elegancia. Sí. Bueno. Mejor vamos. Nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13. Mm. Bueno, nos vamos ahora con un temita de Black Moor Night. Y después creo que acá en la radio se viene Canva. Muy bien. Me parece. Chau, amigos. Hasta la próxima. Hasta mañana. Pásenla lindo, criaturitas de Dios.